Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos los ciberescuchas que nos sintonizan por Radio Chinelo. Comenzamos con este programa del Ajolote, un programa de contenido cultural y científico con invitados. El día de hoy tenemos a la banda Never After Before aquí en cabina y nos da muchísimo gusto que hayan aceptado la invitación. Disculpen también el retraso del inicio del programa, pero tuvimos unas fallas técnicas, se nos fue la luz, pero bueno, ya nuestro queridísimo productor Víctor Pacha el Conejo pudo solucionar el problema. Entonces, bueno, vamos a estar escuchando de fondo el soundtrack de la película El Gran Hotel Budapest de Wes Anderson, una película reciente del año 2014. La música corre a cargo del compositor Alexandre Desplat. Y bueno, ¿ya vieron ustedes El Gran Hotel Budapest? No. Conozco. Yo la vi ayer, por eso quise poner el soundtrack el día de hoy. Y además Wes Anderson es mi director favorito. He escuchado. ¿No han visto película? Sí. Ah, no, sí, de Wes Anderson. El fantástico señor zorro, el de Wes Anderson. Ah, una animación, ¿no? Sí, esa ya la vi también. Hola. Los excéntricos Tenenbaums. No, tienes que ver a Wes Anderson. Un fue muy bueno. No es precisamente mi favorita. A mí me gustó mucho. Sí, mi favorita creo que es Vida Acuática, el doctor Sisu. Vida Acuática, sí. Y Los Excéntricos Tenenbaums. Sí, es buen director. Muy bueno. Y pues bueno, vamos a estar escuchando entonces el fondo de el soundtrack de esta película, El Gran Hotel Budapest, que la pueden ir a ver todavía a los cines. Sí. No se la pierdan, buenísima. Y pues bueno, estaremos charlando entonces con la banda Never After Before y en la cápsula tendremos a Iris Coria. Ella es la directora del proyecto de Lobo Bici en la Universidad de Puebla, en la BUAP. Y además es conductora de un programa de radio en la radio de la universidad que se llama Saca la Bici. Entonces estaremos presentando la entrevista que le hicimos el viernes, que Iris vino a visitarnos aquí a Radio Chinelo. Le mandamos un gran saludo a nuestra amiga Iris. Y pues bueno, vamos a empezar con una de sus canciones, ¿no? Una de las rolas de Never After Before, que se llama One Eye Open. No sé si quieran presentarnos esa canción. Bueno, pues es una canción de corte un poco industrialón, un poco con elementos electrónicos, y fue de las últimas canciones que hicimos con Agustín, un collage de ideas, de letras, nos llevaron a esta canción. Pues muy bien, Víctor, mándanos la rola número uno, One Eye Open. I'm Pues bueno, esa fue la rola One Eye Open, que es parte del disco que está a punto de salir de esta banda Never After Before. Platíquenos un poquito de este disco, Agus. Pues bueno, es un disco que se viene gestando, que venimos haciendo ya desde hace un rato, un par de años. En un momento de nuestros ensayos, bueno, un poquito yendo un poco más atrás, el inicio de la banda nos trae como este disco, ¿no? Todo como que lo conecta. Pero yendo al inicio de la banda, Marcelo y yo teníamos otro proyecto y de pronto la vida dio un giro inesperado y nos quedamos, Marcelo y yo, como viendo qué hacer, viendo que el otro proyecto no había funcionado como esperábamos y pues decidimos hacer canciones, ¿no? Empezamos con improvisaciones y de esas improvisaciones empezó a salir material de las canciones llegó un momento en el que ya estuvieron formadas, Gonzalo entró a darle la voz del bajo, la voz grave a la banda y es cuando dice, en un momento, de hecho fue justo en ese proceso en el que Gonzalo entraba y nosotros grabábamos, en el que decidimos grabar el disco, ¿no? Primero como grabar unas maquetas para poder continuar con el trabajo, porque yo iba a salir en un periodo, me iba a un viaje, a un curso, y iba a regresar y pues tener algo sólido con que trabajar, y es ahí donde empezamos a hacer las primeras grabaciones nosotros solitos, en un estudio que teníamos, en el Centro de Creación Musical AEDEA, ahora extinto. Escuela de Música también, Escuela ¿no? de Música, estudio que, bueno, ya no existe, pero fue nuestro centro de operaciones por mucho tiempo, y ahí es donde grabamos las primeras tracks, ¿no? Y pues con este objetivo de hacer el disco por nuestra cuenta, así empezó todo esto, y luego ha sido un proceso pues bastante largo, no sé si Marcelo quiere continuar un poco con sí, la historia. Claro, sí, gracias, pues es nada más como ahí comienza la primera parte y nos damos cuenta que el proyecto va creciendo y que necesita un sonido pues mucho más profesional de lo que veníamos trabajando. Contactamos a Rogelio Gómez de Blackstone Studio y nos vamos al DF a grabarlo pues casi en su totalidad, a producirlo, y es un disco producido pues sinceramente por Agustín, Gonzalo y por mí, y así es como lo terminamos haciendo. Muy bien, ¿y cuántas canciones integran este disco? Son 9 canciones, todas escritas, la letra y la música por nosotros. 9 canciones que tienen conexión entre ellas, algunas, ¿no? Algunas no son canciones aisladas, son canciones que tienen como una conexión entre ellas. One Eye Open es la canción que abre este disco. No. ¿O cuál es la canción maestra de Never After Before, la que los identifica Broken más? Nation. Broken Nation. Broken Nation es la canción originaria de todo esto, ¿no? Nace, como te decía, de improvisaciones, sesiones de improvisaciones. Y lo que también nos junta mucho en una primera etapa a Marcelo y a mí es el cine, ¿no? Entonces hubo un momento en el que nosotros hacíamos solamente improvisaciones, como que nos mantuvimos activos después de haber terminado el proyecto anterior que se llamaba Liminal, nos mantuvimos activos en improvisaciones y llegó un momento en el que vimos una película y nos conectamos y dijimos, es que de esta película nacen un montón de cosas, ¿no? De lo visual. Y esa película es Mr. Lonely de Harmony Korine. En esta película hay un momento en el que un cura, bueno, la recomiendo que la vean, ¿no? Porque es excelente, es bellísima la película. Y hay un speech de un cura, que es Werner Herzog, hablando, en la película él es un cura y está diciendo todo el choro, que es la voz de hecho que se escucha en la canción de Broken Nation, ¿no? Esta canción es la originaria y la pongo así como la maestra del proyecto, porque de aquí es donde como que explotan las demás canciones y es donde Marcelo y yo decidimos hacer pues rolas, ¿no? Nosotros no nos habíamos aventado en tiempos anteriores a escribir canciones como con forma, ¿no? Yo tenía como también como mucho un bloqueo ahí con escribir canciones y es porque, no sé, no sé ni por qué, pero se rompió ese bloqueo, ¿no? ¿No? Ah, sí. Sí, yo sí sé. Tú cuenta, Marcelo, sí, cuéntalo. Sí, yo sí sé. Lo que pasa, lo que le pasaba a Agustín es que trabajaba con otro guitarrista que no lo dejaba cantar, que no lo dejaba tocar, que no lo dejaba. Y yo digo, sinceramente, es mi amigo, pero además yo veo sus atributos. Uh-huh. Y me parecía que tenía un gran potencial y él pues no tenía voz en el grupo. Yo tampoco tenía voz en ese grupo. Ni voto, ¿no? Y entonces éramos como los empleados del compañero. Cuando nos damos cuenta que nosotros teníamos pues este potencial por prácticamente, supuesto. ¿No? Sobre todo de crear un vínculo, de invitar a alguien más a que toque, porque si no, esto podría haber sido siempre nosotros y solo nosotros. Y eso era un poco lo que pasaba en el otro proyecto. Sí, haberse quedado un proyecto encerrado entre cuatro paredes. Encerrado y hecho por nosotros y nada más por nosotros. Y ahí yo escuché la voz de Agustín. Yo también estoy de testigo, porque yo también llegué a escuchar la voz de Agustín. Agustín, estudiamos juntos, ¿no, Agus? En la licenciatura de música, nada más que tú eras una generación arriba de mí. Así es. Pero tomamos varias clases juntos, como esa con Marcos Miranda, que le mandamos un saludo. ¿Cómo se llamaba? Ensambles, ¿no? Un ensamble instrumental. Urbanos. Ensambles urbanos. Tocábamos jazz. Ahí no cantabas. Repertorios urbanos. Bueno. No cantaba. Pero en la clase de repertorios de música tradicional mexicana, ahí sí cantabas y cantabas son. ¿Cómo no? Tocabas son también. Así el requinto. Es. Un artista completísimo y muy talentoso. Agustín, qué bueno, Marcelo, que lo impulsaste a que cantara y que fuera el vocalista de Never, sí, After, seguro, Before. Sí. Además coincido con Marcelo, okay, pero también tenía yo como unas ondas más, yo hacía música, lo que estudié fue composición con Mariana Villanueva y claro. Además estoy muy identificado con la música instrumental, ¿no? Las canciones como que también desde antes yo ya me las había anulado desde que empecé a ver Schubert, ¿no? O todo el ciclo de canciones que en el periodo en el que aprendes a hacer canciones con Mariana o en la licenciatura, ahí como que yo le tuve un... las alejé un poquito, ¿no? Entonces, pero... Y la diferencia es que como yo no estudié nada de música, a mí no me importa estos métodos que hay, ¿no? Claro. Y creo que es un buen balance que tenemos Agustín y yo, porque al fin y al cabo yo no sé nada de música. Entonces me aviento bastante a hacer cosas que a lo mejor, pues, un sin maestro miedo, de, ¿no?, música, sí, sin prejuicio sobre todo. Sí, claro. Y el prejuicio académico, pues, también está bien, porque te dicen... Y es la parte donde Agustín, pues, desarrolla las ideas... O sea, de un solo motivo ha desarrollado, pues así son la mayoría de las canciones, de motivos muy chiquitos, él ha hecho pues todo esto que se escucha, a partir de como ese desconocimiento que tengo de la música, seguramente. Aunque decir que no sabes nada de música es una falacia, porque de todos los bateristas con los que he trabajado, uno de los más completos eres tú, también en la cuestión teórica, o sea, una de las cosas que... llama mucho la atención de Never After Before es su utilización de tiempos irregulares, tiempos que no... Sí, claro. Ritmos que no escuchas en otra música, incluso de la misma índole de la nuestra. Y eso es completamente de Marcelo, que de repente dice, ah, no, pues vamos a hacer esta parte primero en 7 octavos, luego hacemos 9 octavos, luego hacemos un 6 octavos. Entonces, en ese juego que de repente hacen Agustín y Marcelo, también es otra cosa de las que llamaban mucho la atención. Que incluso si Marcelo dice que no sabe nada de música, de repente hay un cierto grado de complejidad que él agrega a las canciones. Sí, claro, se siente esa polirritmia tan sabrosa, sí, de Never After Before y la combinación que hacen de compases bastante complejos. También se escucha y se puede apreciar en su música. ¿Pero qué les parece si vamos a escuchar la segunda propuesta musical, que es Them Fallen? ¿Quién la quiere presentar? Them Fallen, los caídos, mal dicho en inglés, Them Fallen. Ellos caídos. Ellos caídos. Them Fallen es una pieza que habla de seres que quizá, a lo mejor, seamos nosotros, la humanidad, caída, derrotada por ellos mismos. Thank you. Bueno, regresamos aquí a cabina y me surge una pregunta. ¿Me podrían hacer una breve historia del grupo? ¿Cómo es que surge esta construcción de su identidad colectiva? Y es decir, ¿cómo es el conjunto de coincidencias e identificaciones entre cada integrante del grupo? Las coincidencias, pues, indudablemente son musicales en un primer encuentro. Siempre tratamos de ser como lúdicos a la hora de componer, de ensayar. Como que un poco este rigor que habíamos venido manejando en el otro proyecto, que era Liminal, lo hacemos como un poco a un lado para empezar a trabajar en algo nuevo que nos permitiera expresarnos. Pero también hay una coincidencia muy importante, Citlali, en el hecho de la literatura, de la pintura, del cine. Es como muy importante estas imágenes para que nosotros podamos crear esta música. Creo que es un punto fundamental. De ahí nace el disco, de una película. Y en nuestras letras lo que continuamos tratar de pasarle al público es como estas imágenes que a veces no tienen mucho hilo conductor más que la música que hacemos. Entonces nos permite como ser bastante rebeldes, bastante locos, ensoñadores. En esto usamos mucho el lenguaje del sueño para crear estas letras y esta música en general. No sé, sí, una de las coincidencias más grandes es como vemos la vida, ¿no? Como vemos las cosas y eso se traduce en muchas y muchas otras coincidencias, ¿no? qué películas nos gustan, qué música nos gusta, qué este, qué es lo que, por qué nos gusta esa música, a lo mejor por la letra y por lo que dice y por cómo se ve el mundo, ¿no? Entonces, esa yo creo que es la coincidencia más grande. Hablando de como de la construcción colectiva o la construcción de esta cosa que ya no somos nosotros, la música ya dejamos de ser nosotros y se transforma en algo que solamente se da en ese carácter o con esa esencia, porque le damos chance a que todos participen de eso, ¿no? Que todos participen de esa construcción y que todo mundo aporte algo y estar como también dispuestos a dejar ir y soltar un poco y decir, okay, si yo no quería que sonara así esta rola, llegó esto que propuso tal o cual miembro de la banda o incluso la persona que nos grabó, ¿no? Rogelio Gómez, de pronto das chance a eso, a que la otra persona ponga su granito de arena y si se transforma, se transformó y así es como es, ¿no? Sí. ¿Y cómo es que nace su proceso creativo para componer sus canciones? ¿De dónde es que nacen las letras? ¿Es como un conjunto de los tres o es uno el que escribe? Pues explicábamos un poquito que cuando la banda se formó nada más éramos Marcelo y yo, ¿no? Ya cuando Gonzalo entra las rolas ya están compuestas, las rolas las empezamos a componer, como decía, nacen de la improvisación, ¿no? Nosotros improvisamos, hicimos un proyecto que se llamaba Soundscreen, música en 35 milímetros, musicalizando películas mudas. Tuvimos una temporada en el Cine Morelos, bueno, era algo que hacíamos y algo en lo que nos conectamos muy bien, a la improvisación, el escuchar al otro y tocar con el otro y como estar en este momento de improvisación. Es ahí en donde nacen mucho del material que después construimos o ponemos en orden para una canción, pero en las improvisaciones surge todo este material. De pronto Marcelo llegaba y decía, mira, tengo este ritmo, ¿no? Estaba un ritmo, ábrale. Y yo decía, pues tengo esta melodía o tengo esta armonía, tengo esta atmósfera que estoy creando, vamos a ver cómo machan, no machan. Así empezamos a construir, ¿no? Con ideas de los dos. Ya construida la base de la rola, es cuando se une Gonzalo y donde le aporta esta voz, ¿no? En el bajo. Yo grabé unos bajos para las maquetas, pero no son ni de cerca lo que Gonzalo está haciendo ahora, ¿no? Gonzalo le pone, digamos, su personalidad, ¿no? Ok. Gonzalo, Marcelo y Agustín, pues a mí me gustaría saber un poquito de las incursiones que han tenido o el desarrollo musical que han tenido cada uno de manera individual, de qué proyectos vienen, cómo empezaron la música. A lo mejor Marcelo le gustaba agarrar los trastes de su mamá y tocar como baterista. Sí. Y ya tenía certos de tus papás que te mandaron a estudiar batería, no sé, ¿no? Platíquenos, ¿cómo fueron estas primeras incursiones musicales hasta ahora que son pues los grandes integrantes de Never After Before? Bueno, mis primeras incursiones musicales fueron que mi madre me obligaba a tocar el piano porque según ella eso hacía que me fuera bien en la escuela. Yo detestaba el piano, yo odiaba tocar el piano, así lo detestaba con todo mi ser. Y yo siempre he sido un ñoño irreparable y soy un amante de los videojuegos a morir. Y un videojuego en específico, igual y ahí los fans de los videojuegos sabrán cuál es, se llama Chrono Trigger. Es un juego de Super Nintendo que tiene una música bellísima, preciosa. Y dije, yo quiero poder tocar la música de este juego. Llegué con mi maestra de piano con mis partituras y dije, yo quiero aprender estas canciones. Me corrió a la semana. Entonces dije, ah, bueno, al parecer esto no es para mí. Entré a otras clases de piano en una escuela de música que había aquí en Cuernavaca hace mucho tiempo, el ITM. Y entre que yo, en ese momento ya me empecé a rodear de guitarristas y veía muchos guitarristas por ahí. Y yo en lo personal jamás me gustó tocar guitarra, pero oí un amigo tocar el bajo y dije, ah, esto suena padre. Le comenté a mi papá, oye, pues tengo curiosidad de tocar el bajo. Él ese mismo fin de semana me trajo aquí a las casas de música que están aquí enfrente. Compré un bajo y de ahí me enamoré del instrumento, me encanta y estoy fascinado. Y poco a poco fui participando en muchos proyectos, desde en una banda que tenía con un amigo, él Bueno, ahorita la banda se convirtió en Joe Vikingo, con Diego Zarco, ahí un compañero de rock pop. Y participé en otros proyectos, participé en una banda que estaba aquí en Cuernavaca que se llamaba Inua, con Ada Cara Susan, hace, no sé, ¿cuántos años habrán sido? ¿4? Que en el Cuernapro, que participó Inua y también participó Limna, ¿lo organizó Limna? No. Bueno, fue parte de lo que ahí los conocí, digamos, más, me acerqué más a la música de Liminal. Y Nua desapareció, empecé a como deambular entre muchos proyectos musicales y Marcelo me contactó para participar en Never After Before. Entré, yo me acuerdo que me aprendí las canciones muerto de miedo porque dije, no, ¿qué pasa si no toco lo suficientemente bien? Si no doy el ancho, ¿no? Y pues al parecer sí di el ancho y me quedé, ¿no? Porque, o sea, en algún momento pasé de simplemente aprenderme las canciones a poder aportar en las canciones. Pero digamos que en la música ellos tienen esta fuerza que los apoya mucho, que es el cine y las demás artes. A mí el pilar en el que me apoyo súper fuerte y soy un ñoño irremediable es los videojuegos. Y a la fecha, canción que me gusta, canción que la arreglo para bajo solo, cosas así. Porque, pues, como músico siempre tomas inspiración de algún lado. Simplemente encontré un lado poco ortodoxo. Me voy a juntar contigo para jugar Guitar Hero, entonces. Sí, es divertidísimo. Soy muy malo, pero es muy divertido. Yo realmente quería ser músico, pero pues mi papá, toda su familia eran músicos y entonces pensaba que era un pésimo empleo ser músico, entonces que no. Entonces me puse a estudiar psicología, yo soy psicólogo, yo estudio psicología en la UAM y a partir de eso, mientras yo seguía tocando la batería, realmente pues hacía puro ruido y me gustaba mucho la pantomima y traer el pelo muy largo y los tatuajes y todo ese rollo, era lo mío. Y poco a poco me encontré como una voz en la música. De pasar de esa pantomima a pasar a la disciplina, a empezar a estudiar. Entonces soy un músico autodidacta, como dice, siempre tuve las ollas de mi mamá a la mano o todo lo que fuera, ¿no? Las mesas, ¿no? Hasta que empecé a tener una batería y a tener un practicador cerca para, en vez de pegarle a la mesa, pues ponerme a practicar. Realmente así es como yo estudié música. He tenido maestros como Víctor Castillo, Alex Fernández, he ido a algunas clases magistrales, pero realmente yo aprendí casi prácticamente solo. Pues yo empecé, bueno, de niño mi primera incursión fue en la escuela, ¿no? De pronto se armó la estudiantina y que me prendo con una guitarrita que tenía ahí, traqueteada, que era un requinto, ni siquiera era guitarra. Y ahí fue donde empecé y, bueno, en realidad fue un inicio como muy importante en mi vida, ¿no? Con mi maestro Simón Jiménez, a quien veo en estos momentos, bueno, hasta ahora, ¿no? Y fue como realmente el inicio en el que yo dije, hasta inconscientemente, bueno, yo quiero seguir por acá, ¿no? Ya comienzo a estudiar, digamos formalmente, en el diplomado de La Salle, que se da en un instrumentista básico, con Manuel Rubio. Entonces yo empiezo a estudiar guitarra clásica, ¿no? Carlos Campillo, gran maestro y amigo, fue el que me invitó a salirme del estudio de la guitarra clásica porque veía que no veía ningún futuro, ¿no? Llegaba y nunca estudiaba, ¿no? No hacía lo que tenía que hacer para ser un guitarrista clásico. Me dijo, mira, lo tuyo no va por acá, ¿por qué no pruebas por la composición, ¿no? Y me puso en el camino con Mariana Villanueva, mi maestra también, y es ahí donde yo empiezo a estudiar composición. La guitarra la dejo como el estudio alterno y bueno, siempre tuve la inquietud por tocar guitarra y comencé a asistir a unos cursos de Guitar Craft en diferentes partes del mundo. Se dan estos cursos a la par a la que yo estudiaba composición. Entonces el estudio de la guitarra se empieza a convertir un poco en algo más serio para mí. Me encuentro un camino con este instrumento, me encuentro con esta disciplina de Guitar Craft y es ahí en donde como que empiezo a alternar el estudio de la composición y la guitarra. hago diferentes proyectos. Estuve en el ensamble de guitarra, en la hora ensamble contemporáneo de guitarra. Antes nos llamábamos Cuerda Cero y así nos fuimos cambiando de nombre, ¿no? Entonces tuvimos este proyecto que, pues, que a mí alimentaba mucho también en la práctica, en ser un mejor músico. Después de esto surgió Liminal. Liminal llegó a su fin, llega Never After Before, y es así más o menos como me he encontrado. Soy compositor egresado del Centro Morelense de las Artes, y esa sirena está chida para hacer una obra. Sí, ¿verdad? Está. Algo así como para Xenakis, que empieza a dar vueltas aquí en el cuarto. Está chido. Dejaremos que se vaya. ¿Cómo le empieza a darte sonoro? Pues no sé. Pues, ¿qué les parece si mejor nos vamos a la tercera canción? Ahora. Regresamos contigo en lo que se va de esa alarma, ¿no? De, quién sabe qué sea. ¿Cuál es la tercera canción? La tercera canción se llama Heaven. Y bueno, vamos a escucharla. regresamos. Ay, perdón. Regresamos, estábamos en un momento de aquí en una plática divertida. Y ya saben que siempre cuando se mueven los micrófonos platicamos de muchas cosas con nuestros invitados. Yo quiero que me digan cada uno de ustedes tres canciones que hayan marcado su vida. Wow. Ouch. Starless de King Crimson. Me la robaste. Piensen mientras. Heart Attack in a Lay-By de Porcupine Tree. Closer de Nine Inch Nails. Para mí seguramente Help de los Beatles, que fue como lo primero que escuché y que dije, tengo ganas de tocar. Después otra que se me vino ahorita a la mente, una de Aha, que era Take Me On, Take On Me. Y eso porque oía la batería y decía, yo quiero ser baterista. Entonces ahorita así pensando como muy inconscientemente serían esas dos. Y seguramente algo de Tool que me fascina, que sería algo como Schism o Eulogy. Algo así, pero esas dos que ahorita con la pregunta que me hiciste, inmediatamente pensé en Help. Y sí. Quizá el tema de James Bond también, esa, lo oí desde muy chico y me encantó. Perdón, es que si le seguimos rascando van a aparecer aquí 10 minutos de canciones, ¿no? Porque, no está bien. Porque sí, además canciones, obras, piezas, bueno. Sí, pues a mí en lo personal me la ponen súper difícil. Mario. Sí, no, o sea, lo voy a mantener a canciones que la gente pueda llegar a conocer. Porque, bueno, sí. Agustín me ganó Starless de King Crimson. Todo el repertorio de King Crimson para mí, desde sus trabajos más locos hasta los más aburridos, son una super inspiración para mí. Tool. También probablemente Schism fue de las canciones que me llamaron mucho la atención porque demostraba que el bajo podía tener un lugar diferente que el resto del mundo musical te muestra. Y a mí una banda que me marcó muchísimo serían Red Hot Chili Peppers, porque es de esas bandas que me dijeron, ay, el bajista está loquísimo, quiero tocar como él, ¿no? Y Can't Stop Red Hot Chili Peppers es una canción. Y una final, Portrait of Tracy de Jaco Pastorius, que fue la canción que me hizo click, me hizo decir, yo quiero aprender a tocar el bajo. Bueno, son canciones que a cada uno los han marcado. ¿Qué les parece si nos dicen algún sitio, alguna página que tengan en internet o cuál es la vía para poder escuchar su música y para que nuestros escuchas se puedan contactar con ustedes? El contacto que tenemos con el mundo hasta ahora es el Facebook. Entonces nos pueden encontrar como Never After Before. Si lo buscan así, nos encontrarán fácilmente. No hay ninguna otra liga con esa orden de palabras. O si lo quieren buscar así a conciencia es NAB México, ¿no? Facebook, uh-huh. NAB México. Y bueno, también tenemos una cuenta de SoundCloud como NAB, Never After Before. Igual si lo buscan así es fácil encontrarnos y tenemos ligas ahí desde la página de Facebook. Ok, que igual y también la vamos a subir más tardecito, ¿no, Lucía? En la página del Ajolote también para que podamos generar este enlace, este vínculo. Bueno, el buen Nazario Meshulam les manda saludos a Never After Before, yeah. Nos deja un mensaje aquí en la página del Ajolote. Sus fans y además el amiguísimo. Fans partners, ¿no? Pues muy es que hay compañeros. Que también. Hay que platicar que Nazario es parte importante del grupo de Never After Before y algo que quería que me comentaran también es los proyectos actuales que tienen. No solamente están tocando en esta banda, en Never After Before, sino también, bueno, Agus, estás en Los Amos, estás en otros proyectos musicales y tocas precisamente con Nazario, ¿no? Sí, así es. Estoy, digamos, en tres bandas que están formadas, que son Los Amos del Recreo, agrupación de música para toda la familia, en la que Gonzalo también participa y Marcelo también participa. Y Los Amos del Recreo, Monodram, que precisamente trabajo con Nazario en repertorio, que pues en su mayoría él propone, ¿no? Como la mayor parte del repertorio, pero somos una banda, ¿no? Está Augusto Herrero y está Eduardo Huerta. Y en Never After Before, así es, son los tres proyectos en los que estoy ahorita, digamos, activo al 100%. Pues yo soy psicólogo, estoy con mi, en mi consultorio trabajando, ¿no? Pasamos ahí, tu teléfono. Ahorita les paso el teléfono. Y soy papá de un bebé de año 8 meses, y lo cual es una gran alegría. A mis 40 años ser papá es todo un... Ese es un verdadero trabajo, además. ¿Cómo se llama? Bruno. Un saludo a Bruno. A Brunito. Además le gusta el rock and roll, toca ya la batería, y su banda favorita es Morphine. Todo el tiempo está Morphine, entonces hay que ponérselo. Entonces ya ese disco... Ya hasta me aburrió, pero con tal de que él baile y que juguemos, pues ese es mi proyecto principal en la vida. Y también eres maestro, ¿verdad? También nos comentaba, soy maestro de Marcelo, que de músico, venía de dar clase al hijo de Bruno Lara, Citla. A Nico, sí, es un excelente amigo, y bueno, Nico es súper excelente baterista, ya lo escucharán, tiene 6 años y seguramente va a tocar, ya toca muy bien, pero sí, también soy maestro de música. Yo, pues... Tengo nada más 3 proyectos también, 2 de los cuales son Never After Before y Los Amos del Recreo, que es algo súper curioso. De nos oyes a Never After Before y somos una bola de odio y decepción del mundo, y luego cambia el turno, nos vamos a Los Amos del Recreo y todo es felicidad y todo es bello. También somos también populares. ¿Qué es? ¿Rock para niños? Rock para niños. Es No, rock para toda la familia. Ah, bueno. No está solamente dirigido a los niños. Ahí. Pero no, sí, está como que más para niños que nada, Agustín. Y también tengo otro proyecto de personal de rock funk que se llama Experimento, con unos compañeros. No, pero tienes que compartirnos el nombre completo de Experimento. Sí. El nombre completo de Experimento es el génesis del proyecto del experimento de tensión en un líquido rosado herramentoso en la torre de un gentil teatro carmesí. Sí. Wow. Aparte me imaginé todo así. Todo. Sí, es como si vieras un cuadro impresionista, sí, con un montón de cosas. Pues muy bueno, también hay que mandarle saludos a Bruno Lara, que fue nuestro invitado del lunes pasado. Sí, ¿no? El lunes pasado estuvo con nosotros. Un saludo al buen Bruno, lo acabo de ver. Muy bien. Sí. Oigan, pues, ¿qué les parece que nos vayamos a la cápsula del ajolote, que es de Iris Coria? Nuestra invitada este viernes, Iris, estuvo de Puebla, vino a visitarnos, y me acompañaron Helios y Aarón para hacer la entrevista. Entonces, pues vamos a ver qué nos platica Iris de este proyecto de Lobo Bici de la Universidad Benemérita de Puebla, la UAP. A ver si le dije bien. Bueno. Radio Chinelo, todas las voces. Bueno, pues estamos en las instalaciones de Radio Chinelo haciendo nuestra breve cápsula que sale todos los lunes en el programa del Ajolote, y en esta ocasión me acompaña una queridísima amiga de Puebla, ella se llama Iris Coria. Iris es directora del programa de bicis en la Universidad de Puebla, el programa se llama Lobo Bici, y también es conductora de un programa de la universidad que se llama Saca la Bici. Iris, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí a gusto en las instalaciones, muy fresco, el ambiente también es muy agradable. Y bueno, me acompañan Helios Armenta, que es parte del equipo de Radio Chinelo y productor, nos produce varias veces aquí en el Ajolote, y Aarón Abasolo, que es el director de Radio Chinelo, y también pues vamos a estar platicando aquí con Iris. No, pues bienvenida, Iris. Será un intercambio muy interesante acerca de qué es lo que producen ahí en tu programa, cómo es la aceptación de los estudiantes o de su público frente a su programa, y también de qué manera se puede contrastar el trabajo que están llevando también las compañeras en cuestión sustentable, de movilidad y movilidad sustentable, y cada uno de los proyectos que se están desenvolviendo aquí en el estado. Pues bien, el programa Lobo Bici nace apenas hace unos 6 meses, en septiembre del 2013. Es un sistema de bicicletas compartidas como parte de un esfuerzo de todo un proyecto que se ha llevado a cabo en la universidad acerca del tema de la sustentabilidad. Entonces, las instalaciones de Ciudad Universitaria son lo suficientemente grandes como para que los recorridos a pie sean un poco, digamos, tardados y cansados, pero también es lo suficientemente pequeño como para poderlos realizar en una bicicleta, ¿no? Y aunado a eso, todos los beneficios que nos trae el hecho de pedalear, el hecho de tener un poco de activación física, salud, bienestar emocional, también aporta un poco a la identidad universitaria, la identidad WAP, que bueno, el programa se llama Lobo Bici, la mascota oficial es el lobo, los lobos, entonces por eso el nombre. Actualmente el sistema cuenta con 1300 bicicletas, son un buen número. Creemos que a nivel nacional somos el proyecto tanto más ambicioso como más grande que hay, y creemos que también es de los más exitosos, porque a diario, según las estadísticas, se realizan entre 1,000 hasta 4,000 préstamos en días muy saturados por día, ¿no? Entonces sí es una, es un montón de viajes que se realizan en este medio de transporte. Y bueno, hablando de medios de transporte, es el objetivo más grande de Lobo Bici es eso, convertir a la bicicleta ya no como un sistema recreativo, ni un juego, ni un juguete, sino también que todos los que estamos ahí participando nos demos cuenta que es realmente un sistema de transporte muy eficiente, porque para recorrer toda Ciudad Universitaria no te haces más de 20 minutos en la bicicleta, ¿no? Entonces, aventajas el tiempo y te puedes transportar de una forma más divertida y más dinámica. Bueno, toda la comunidad universitaria puede pedir una bici mostrando simplemente su credencial, y bueno, también se les hace un registro, y esto es importante cuando se hace el primer registro, porque se les hace leer un reglamento que incluye esta parte de la cultura que nos hace falta en México, donde te habla de que primero, bueno, la prioridad en la vía pública, ¿no? Que es primero el peatón, luego el ciclista, luego el transporte público y al final el automóvil, y te explica el porqué, ¿no? Y bueno, te explica también cuestiones de respetar zonas peatonales, circular por la ciclovía, que eso también es una parte bien importante, la infraestructura que se hizo en Ciudad Universitaria para protección de los ciclistas y también digamos para respetar los espacios peatonales y darle también un lugar al automovilista, que digamos dejara de estacionarse casi casi enfrente de su oficina o su facultad, ¿no? Entonces se aprovecha el espacio que tenemos para todos los para el estacionamiento, para que todos estacionen ahí, y todo el demás espacio se ocupa para movilizarse en bicicleta o hacerlo caminando. Entonces eso también es una parte bien importante. Es un proyecto integral que está, nosotros sentimos que está revolucionando la conciencia de muchas personas ahí en Ciudad Universitaria, tanto los que estudiamos ahí, los que trabajamos ahí, como los que visitamos también Ciudad Universitaria, al darte cuenta que hay una ciclovía, que hay señalética especial, que circulan bicis, entonces te hace tener otra visión de la ciudad. Radio Chinelo. Bueno, todas las voces. Estamos de vuelta, y ¿qué te parece, Lucy? Sí, ahorita voy a dar como una lectura, porque te estaba comentando que un texto que nos compartieron ellos, a mí me encantó porque es demasiado poético. Entonces vamos a darle lectura para que también nuestros escuchas conozcan un poquito más de estos chicos. De la incursión en las letras también, ¿no? De, sí. De Never After Before, a ver, Citla. El rock primitivo, disidente y transgresor de Never After Before encuentra su razón de ser en la suma de las individualidades, en la construcción de una identidad colectiva, en la búsqueda de una voz que suene tan fuerte como millones de ellas juntas. No puede ser de otra manera. El poder impulsivo y animal del rock pierde una parte importante de su esencia cuando se olvida el valor de la creación grupal y es sustituida por la individual. No funciona igual que en el caso de las obras maestras de la música académica, donde el compositor asume el rol de creador único. En el proceso de creación colectiva practicado por Knapp, todo inicia como un collage de ideas en el que un azaroso motivo musical, pictórico, literario o cinematográfico es el inicio de un camino que deberá regirse por el delirio de una exploración sonora reivindicadora del ruido y la saturación. construyendo realidades alternas desde una perspectiva que solo el instinto y la víscera son capaces de lograr. Camino en el poco, en el que poco a poco y en un proceso más aleatorio que metódico se va revelando el sentido inospechado de su obra, concebida como un medio de transporte que no ha sido creado para ir lejos, sino para hacer que las cosas se acerquen, como una maquinaria para aproximar al mundo exterior en el universo interior. Es así como Agustín Dávalos, guitarra y voz, Marcelo Rangel, batería y secuencias, y Gonzalo Ricalde, bajo, han decidido habitar, explorar y recorrer con todos sus sentidos el espacio indescriptible del arte. En el post-rock hay suficientes elementos para comprender que las imágenes creadas a través de la música pueden ser el resultado de la combinación del carácter dinámico de una frase y la presencia necia e implacable de un tema o motivo, en donde la repetición constante termina por desprender un aroma de eterna inamovilidad en el que la belleza de la música es pura coquetería, ejerciendo siempre un legítimo reclamo. Escúchame, es una estética en la que la música siempre es sostenida por cierta violencia. Lo bello no excluye la tensión, sino que es un resultado. Esa psicología está presente permanentemente en la música de Nat. A manera de carrusel, las emociones, desde la decepción, el miedo y la ira, hasta la felicidad, la quietud y el amor, serán empujadas una a una hasta llegar a un clímax en el que todo acaba. Es la música un pretexto para recorrer el tiempo, mirando y reconstruyendo la memoria, anhelando el futuro, reconociendo el deseo y admitiendo en nuestra naturaleza imperfecta el anhelo de buscar en la música la perpetuidad del momento. Wow, qué bonito, ¿no? Pues estábamos compartiendo esta reseña que nos envió Never After Before, y pues también son bastante poéticos en su manera de escribir, no solo en la música. Agus, platícanos, pues ¿cómo sí se les da todo? Son realmente unos personajes, sí, talentosísimos. Muchas gracias. Bueno, en realidad es que nosotros abordamos la música como una... Bueno, es nuestra forma de vida, ¿no? Es nuestra vida completa. Entonces, no hay otra... Todo como lo entendemos, lo traducimos y con sonido, ¿no? Que es lo que sabemos hacer, lo que aprendimos a hacer en este camino. Y es así como... Bueno, todo de lo que habla un poco la reseña es del encontrarse uno mismo, del de tener un proceso personal... Llámalo psicoanálisis, llámalo estudio en la guitarra, llámalo pasión por la lectura, ¿no? Es como el proceso que venimos a hacer a esta vida, y nosotros, nuestra herramienta más fuerte, pues es la música, es así de simple. Pues también nos compartían el disco de Los Amos del Recreo, que es un proyecto donde trabajas, donde también está Gonzalo, y de repente participa también Marcelo, ¿no? Y estaba leyendo que, bueno, esto que leyó Citla es un tanto más complejo, ¿no? Es para un público más, un poquito más estudiado, pero en las letras que tienen para los niños están diciendo también lo mismo, y estoy viendo esta canción que se llama Tienes que escuchar. Ajá. Y dice, todo lo que te rodea tiene un fondo musical, en el aire, en la montaña, en el agua o en el mar. Hay música en el campo cuando se abre una flor, hay música en el cielo cuando una estrella sale, hay música en el aire cuando vuela un ave. El mundo es una nota, cantarina y brillante. Y bueno, toda esta es la letra. Bueno, todavía continúa, pero es la canción de Tienes que escucharnos. Vamos a quedar con las ganas de ponerla. Yo creo que la ponemos al final, ¿no, Citla? ¿O cuál nos recomiendas para terminar la entrevista de Never After Before de Los Amos del Recreo? Súbete al tren. Súbete al tren. Bueno, vamos a terminar. Súbete al tren, que le da el nombre al programa disco. Con Súbete al tren. Pues sí, es... Aunque digamos que la estética es muy diferente entre Los Amos del Recreo y Never After Before, el objetivo es el mismo, ¿no? Sigue siendo un mensaje esperanzador, aunque con Never After Before sea muchísimo más dramático, ¿no? O más, ¿no? Así, más agresivo, más directo, más crudo. El mensaje, yo creo que en todo el disco, en los dos discos, comparándolos un poco, sigue siendo esperanzador, ¿no? Seguimos siendo esa humanidad caída, esa humanidad que se lastima a sí misma, ¿no? Incomprensiblemente, ese animal que se está matando, ¿no? Se está autodestruyendo. Pero hay una esperanza, ¿no? Hay una esperanza de que no sea así. Entonces, es de eso de lo que habla, por ejemplo, Them Fallen, ¿no? O los tintes de todo el disco. ¿Cómo cambiar algo si no somos... si no nos atrevemos a verlo, ¿no? Si no tenemos el valor de verlo, ¿no? Es de eso a la otra rola, ¿no? Entonces, como que va dirigido, el mensaje es el mismo. Para los niños está dicho de otra manera, ¿no? Pero es lo mismo. Bueno, y a ver, bueno, sigo con mis preguntas un poquito personales. Cuéntanos, o dinos, así, los primeros autores que se te vengan, tres autores, o tres libros, que son tus favoritos. Momo, de Huxley. ¿Qué más? Hubo un libro que me marcó mucho que se llama Nada que ver, de Jorge Dorantes, que de hecho es el inicio de un disco de Liminal, la banda anterior, ¿no? Como que también tiene un inicio esa banda como por otro lado, ¿no? En este caso por el libro. ¿Y qué otro libro así? Híjole, es que chorro. Fíjate que leí uno, ese que hablaba de la antítesis de la tesis del otro, que no es cierto. Ya es una broma muy gastada. La Biblia, ¿no? Es una broma muy gastada, pero quizá de Cortázar, El Perseguidor, me gustó mucho. Me marcó mucho como leer, ¿no? Esa pequeñita historia, no sé, me gustó mucho El Perseguidor. Bueno, y tenemos otra canción, ¿no? Vamos a escucharla. ¿Cuál es, Lucy? ¿Soul? ¿Soul? Soul, vamos a escucharla. Yeah. seeker of silence, a quiet happenstance, a will of the will. Bueno, regresamos. Hace un rato le pregunté a Agustín, que yo seguí un poquito obsesionada con estas preguntas personales, le pregunté tres libros que han marcado su vida, así, los primeros que se les ocurran. ¿Cuáles son sus tres libros, Marcelo y Gonzalo? Qué bueno que no soy presidente de México. Si no me pones El Hombre Ilustrado, de Ray Bradbury. Fue así como lo primero de fantasioso que leí. El Anticristo, de Nietzsche. Uh-huh. Y lo último, algo así como Memorias de mis putas tristes, de García Márquez. Y muchos libros de Jodorowsky, básicamente, también me gustan, ¿no? Pero esos tres yo creo que han sido como importantes como para refrescarme la mente y las ideas. Y bueno. Híjole, me dejan en jaque porque mi literatura, al igual que mis gustos musicales, son una ñoñada. Sí. No, pues es que yo lo que leía era o libros de ciencia e ingeniería o libros de historias como fantásticas. Me gusta mucho el género, pues la ciencia ficción, ¿no? El cyberpunk me encanta. Y una de mis libros favoritos es The Neuromancer, una novela de cyberpunk súper importante en el género. Y también era muy fan de las tiras cómicas de Calvin and Hobbes. O sea, mis libros son cosas completamente infantiles y inconsecuenciales al desarrollo de la psique humana. Bueno, ¿tienes otra preguntita, Lucy? Pues más bien el público comenta, están escuchándolos mucho aquí en Never After Before. No mandan una pregunta, pero sí un comentario, y dice: buenos que son los canijos, saludos a la cabina de Roberto Cervantes, que van a tocar pronto ahí con él, ¿verdad? Algo ahí. Vamos a tocar para él, para su cumpleaños. Aparte en su honor. Un excelente amigo, bueno, pues lo conozco hace tiempo trabajando, yo tocando rock and roll y él yendo a las tocadas y platicando. Y excelente persona, muy muy buen amigo, le mando un saludo. Saludos a Roberto. Saludos, Roberto. Bueno, yo tenía también una pregunta parecida a la de Citla, pero ahora ya no de libros, sino de películas, porque a ustedes les gusta mucho el cine por lo que han comentado, sí. ¿No? Y dice Gonzalo que lo mismo, que lo vamos a meter en problemas. A ver, tú empiezas, Gonzalo. A ver. Don Gato y su pandilla. Así, como, igual, cosas así. Mis películas favoritas. Pues igual, soy de cosas más ñoñas. La adaptación de Watchmen, que hicieron al cine, se me hace una película fantástica. Recientemente vi la película de Los Niños del Hombre, de Alfonso Cuarón. Es padrísima, es maravillosa. La manera en la que imagina cómo la raza humana se enfrentaría ante su propia lenta extinción, se me hace padrísima. Y tiene tantas referencias musicales escondidas, que yo estaba como si estuviera viendo uno de esos libros de Encuentra a Wally. Uh-huh. Así de, no, pues ahí sale una canción de King Crimson. No, pues que esa es la portada del Animals de Pink Floyd en una escena. Y otra película que me haya marcado. ¿Por qué me hacen esto? Me hacen de eso se trata la joloteada. Me hacen sufrir. Me hacen pensar. También recientemente vi una película, no sé qué sea, se llama La doble vida de Verónica. Se trata de dos mujeres que están conectadas por un vínculo muy extraño, pero tiene una música tan preciosa, tan bella y completamente adecuada a lo que está sucediendo en pantalla, y te adentra. Básicamente, cuando me gusta una película es por la música. O sea, todo, para mí todo, cuando me gusta algo, es por la música. Entonces, sí, no tanto por, digamos, la trama de la película. Soy muy muy simple en esas cosas. Pues a mí David Lynch me fascina, es como de mis máximos. Me gusta El lado oscuro del camino, de él, de Mulholland Drive, yo creo que es mi favorita. Y vi hace 2 o 3 días Nymphomaniac, de Lars von Trier. A mí eso es lo que me gusta, que además es cine, que además no tiende a contarte una historia. Que bueno, claro que es una historia, pero no importa tanto, sino las referencias visuales son como muy, muy importante. Mi hermano es artista visual, entonces siempre compartimos ese gran gusto por las imágenes. Entonces, bueno, Nymphomaniac de Lars von Trier, Melancolía de Lars, todas esas películas, todo lo que sea denso, me gusta. Híjole, está difícil, pero digamos 3. Voy a decir, por supuesto, Mr. Lonely, ¿no? Que, como ya dijimos, marcó nuestra vida, para ser enfáticos. Me gusta mucho Tarkovsky, Nostalgia podría ser una de ellas. ¿Y qué será? Una tercera. Dejaron igual que a mí. Anticristo. No, sí, también. Anticristo no la he visto. Pues una tercera. Ah, pues últimamente una que me marcó así mucho, que la traigo así en la piel, es Searching for Sugar Man. Muy buena película, la recomiendo. Es la historia real de un músico. También por eso creo que me pegó mucho, ¿no? Porque habla de lo que somos, ¿no? Sí, es cierto, Sixto. Sixto Rodríguez. Sixto Rodríguez, que acaba de morir también del director. Ajá, suicidio. Esa sí, ya no me la sabía. Sí. No, me encontraron el chisme completo. Oigan, pues, ay, que me acerque, gracias Víctor. Pues hemos escuchado One Eye Open, Them Fallen, Heaven, Soul. Vamos a escuchar Mind y la canción de Father, con eso nos vamos a ir. Entonces a mí me surge una duda, ¿por qué las canciones están en inglés? ¿Por qué las letras están en inglés? O sea, ¿quién hace las letras y por qué decidieron este idioma? Pues mira, yo empecé escribiéndolas y pensando en títulos en inglés. No soy realmente bilingüe, no hablo perfectamente inglés, pero sí pude hacer los títulos primero en inglés. Estaba yo en ese momento leyendo un libro que se llama Nuestra Señora de las Flores, de Jean Genet. Entonces estaba en inglés ese libro, me lo regaló mi tío hace muchos años. Y entonces empecé a encontrar palabras excelentes, o sea, palabras que me evocaban muchas cosas, y estaban en inglés. Y siempre esta pregunta, cuando me la han hecho, digo, ¿y por qué no? ¿No? Por el mismo motivo que Manu Chao canta en español, por ejemplo, o porque hay grupos en Japón cantando en inglés, porque hay grupos gringos cantando en español. Yo creo que abogo por esa parte de la globalización, en la cual los idiomas, gracias a Dios, se están perdiendo, o gracias a Dios, se están aprendiendo. Entonces podemos compartir ciertas cosas. Pues yo creo también que es parte de nuestro malinchismo, ¿no? Y así lo aceptamos. Nos gusta de alguna manera. También decíamos, ¿por qué nos gusta más cómo suenan las rolas en inglés, ¿no? A mí, sinceramente, de pronto se me parecía, bueno, me era más difícil hacer una canción en español porque conozco quizá más el idioma y conozco más como los defectos que pueda tener una lírica en español que en inglés. Tampoco desconozco completamente cómo suena una buena canción en inglés, ¿no? O sea, todo el rock, el 95% del rock que escuchamos viene en inglés, entonces algo sabemos de cómo suena. Y ese es nuestro gusto, ¿no? También escuchar una rola en inglés, pues tiene un gusto distinto, ¿no? No quiere decir que una es mejor que otra, pero en este caso como que pues se nos hizo mucho más sencillo, fluyó, nos gustó más la lírica en inglés y es así. También un poco pensando en este mundo global, pues el mensaje puede llegar un poco más a otras esferas, ¿no? Claro, y entre los tres componen las canciones. No, es entre Agustín y yo. Las letras las componemos Agustín y yo. Sí, yo le tengo una aversión a las palabras muy... Y él sí habla inglés, además. Él sí habla inglés. Él nos corrige todos nuestros errores gramaticales. Sí, Gonzalo, sale. Oigan, pero fíjense que no se dice... Pero bueno, si Mars Volta está cantando el español que canta, también es una declaración de... ¿Sabes qué? Pues no me importa, ¿no? Le encuentran el lado musical al idioma. Le encontramos el lado musical al idioma, exactamente. Las palabras. Y bueno, nos contaban que esta canción que escuchamos ahorita, Soul, es parte de una trilogía. Sí, son tres canciones. Es Heart, Mind, Soul, lo que sería corazón, mente y alma. Y de alguna forma tratamos de explicar lo que para nosotros son estas entidades en las cuales confío totalmente siempre en mi vida y están presentes. A veces digo cosas de corazón, a veces digo cosas con la cabeza y a veces digo cosas con el alma. Entonces quise hacer con Agustín presentarle estas letras y estos temas. Y bueno, no tardó ni dos días en darme su respuesta y ya había más trabajo que él había hecho. Entonces compartimos esta trilogía y esta canción sería la segunda parte de esta trilogía. Y bueno, a mí me gustaría saber cuál es su opinión sobre la venta de música por internet y sobre la descarga por estos medios. ¿Cuáles son sus predicciones sobre su música por estos medios? ¿Van a seguir haciendo discos? No sé. Esa sí es una pregunta que yo soy apto para responder. Para mí el mejor invento que ha hecho la humanidad en digamos la historia reciente es el internet. Es algo apabullantemente gigantesco que tenemos en el celular y no nos damos cuenta lo grande, lo importante, lo ubicuo que se ha vuelto el internet. Y yo soy 100% en pro de la distribución en línea de la música, porque le hace una gran ayuda al artista. Quita intermediarios que son francamente inútiles. Quita que de repente necesitas pasarle dinero a un productor, o que necesitas pasarle dinero a la persona que maquila los discos. Hay veces que si lo que quieres hacer es llegar al público, simplemente le pasas tu página de internet y llegas a ellos. Y si ellos están dispuestos a apoyarte, te van a apoyar. Hay muchas bandas realmente importantes que ya no están sacando material en físico, ya lo están sacando exclusivamente en digital. Y hay otras bandas que dicen, bueno, mi material digital es gratis, tú pagas lo que quieras, pues básicamente gratis. Y estamos hablando de bandas muy grandes, por ejemplo Radiohead, Nine Inch Nails, son bandas, bueno, que también se pueden dar el lujo de hacer esto, ¿no? Porque como ya no necesitan promocionarse, ya no necesitan utilizar ese dinero que podría entrarles de vender su música en promoción o algo así, se pueden dar el lujo de decir, bueno, yo puedo regalar mi música a quien la quiera. Y nosotros no estamos en contra de eso. O sea, sí queremos vender nuestra música, si queremos dar el disco físico, pues también queremos proveer a las personas que quieren escuchar nuestra música una manera de obtenerla sin mucho problema. Sí, yo creo que el internet o la venta en línea, regalo en línea, descargas, han redefinido el valor del disco, ¿no? El disco ahora ya no es una manera de distribución, ya es una obra de arte en sí misma, ya es un arte objeto, ¿no? Ya el disco, el que es a mi manera de entenderlo, el disco ya es quizá un lujo, ¿no? un artículo coleccionable que además tiene una muy buena calidad de audio, ¿no? Que no tiene el MP3, también se puede descargar en una mejor calidad de audio, ¿no? También eso se puede hacer. Pero si uno como banda, yo creo que no debes de olvidar eso que es el disco, ¿no? Algo que nos mantiene aquí firmes físicamente, ¿no? Entonces, creo que se redefine y pues las descargas, nosotros estamos en un momento, todavía no lo hemos discutido nuevamente, pero en un momento pensábamos en dejar en descarga todo el material, ¿no? Que se descargue el material que quiera. O sea, lo que nosotros queremos es que se escuche, ¿no?, lo que estamos diciendo, ¿no? Si está la herramienta del internet, va, si alguien lo descarga en Japón, pues qué chido, y alguien lo escuchó allá, ¿no? Pues si ese individuo que lo descargó en Japón dice, yo quiero el disco, claro, por supuesto, lo tenemos aquí en físico y te lo mandamos, ¿no? Es también como un contacto físico, pues bien chido, ¿no? Recibir ese material desde Japón, pues estaría bien chido también, ¿no? De eso se trata, creo yo. Y ahorita expandiendo un poco lo que dice Agustín, creo que los tres tenemos un amor muy grande por los discos, así físicos, por el álbum, tanto en lo que significa un álbum para en su música como en su concepto. Y creo que para nosotros tres, si de repente recibimos o regalamos un disco, significa algo muy importante. Es un regalo muy grande el que pueda hacer cualquiera de nosotros tres si te regalamos un disco, porque pues los discos son una parte muy importante de nuestras vidas, ¿no? Porque son lo que almacena la música que nos define. Pues bueno, y les damos también las gracias porque nos regalaron dos discos que se van a ir aquí para Radio Chinelo, Los Amos del Recreo, que también nos vamos a ir con una canción más tardecito, ¿no?, de ellos, para que la escuchen. Nos siguen llegando los saludos, y Bruno Lara le manda saludos a Marcelo. Ya muchas nos gracias, un desde saludo. Desde Santa María, ya nos habíamos adelantado, de hecho, a los saludos con Bruno. Sí, ya lo habíamos saludado. Y bueno, hay otra canción. Vamos a escuchar otra canción. Vente, aquí me toca presentar el maestro. Pues esta es una canción que habla sobre la mente y los artificios que de ella emanan. Gracias. Thank you. regresamos aquí a cabina y yo tengo algunas recomendaciones para estos días. Y tenemos la cartelera para el día de mañana del Cine Morelos, que va a estar la película Se Levanta el Viento, de la 56 Muestra Internacional de Cine, que es una película japonesa de animación. Es la undécima película escrita y dirigida por Hayao Miyazaki, director de obras como La Princesa Mononoke, El Viaje de Chihiro, El Castillo Vagabundo, Mi Vecino Totoro. Y bueno, les recomiendo que visiten la página de Cine Morelos para que vean los horarios y puedan ir, se las recomendamos. También tengo otra convocatoria que me llegó por internet, la voy a compartir, que es para participar en Alternativas Ecológicas, que es una empresa con responsabilidad social que distribuye y promueve el uso de copas menstruales, así como de otras opciones alternativas para la menstruación, con apoyo de LunaCup y FEMECUP México, que se ha unido en cooperación para formar el equipo de arte menstrual. Puedes participar si eres artista y bueno, y te gusta crear, puedes participar con una o dos o tres obras pintadas con tu menstruación. Puedes ver las bases también, que están en artemenstrual.org, y bueno, hay algunos premios para estos lugares. Y también otras recomendaciones para un evento que va a estar en Pepe el Toro este sábado 24 de mayo a las 9, es entrada libre. Saludos también a Tobal y a César y a todos los de Pepe el Toro. Se llama El Extraño Retorno de High Flyers. Va a estar también en 89 decibeles, Dubi y Dubis. Y ya saben, Pepe el Toro se encuentra en calle Rayo, número 22, Centro Histórico, Plaza Florencia. ¿Y tú tienes comerciales, Lucy? No, pero yo creo que le voy a pasar esa convocatoria de arte menstrual al buen Camilo. ¿Recuerdan a Camilo? Que lo he visto, que sí, a Camilo Soberanes, que ahí anda subiendo fotos de él bebiendo la sangre desde la copa menstrual. Unas cosas muy raras que suele hacer Camilo. Bueno, saludos a Camilo, a donde quiera que esté ahora. Saludos. Saludos. Oigan, pues quisiera que nos platicaran, porque no hemos abordado ese tema, ¿no? De sus influencias musicales. ¿A qué suena Never After Before? Por ahí dicen que a Tool, a King Crimson. Tengo que acusar a mis compañeritos que cuando los escucharon dijeron, ¡ah, y eso es Metallica! ¿Qué pasó? Aquí se acabó la entrevista, ya, ¿eh? Ya se pusieron rojitos. Mira, algo habrá. Cosas, pero si hay una banda que odio es Metallica. A ver, díganos por qué. Es fan de Ulrich. A veces tienden como, cuando les digo que toco, más o menos, la gente piensa que tocamos muy pesado. Entonces siempre es como, tocan muy denso, tocan. Puedo decirles que fui fan del heavy metal, toda esa corriente, el black metal, el death metal. He grabado discos de black metal inclusive, ¿no? O sea que, pero no es para nada mi influencia, ¿no? Mis influencias son más que nada como Jisoo, Tool, Mono, como grupos mucho más contemporáneos, que son mucho menos comerciales. Hay una parte de mí que odia esas bandas comerciales que se venden, ¿no?, al mejor postor, pero hay una parte de mí que también las quiere, porque también a mí me gustaría ser así de famoso, ¿no? Pero cuando realmente pienso en quién soy, pues no creo que podría yo manejar tanto el éxito de esa forma. Me gustan esas bandas, hay compositores que me fascinan, como Scott Walker, que es como así una gran, gran influencia para mí. Es un cantante de los 60s que fue así tan famoso como Justin Timberlake de aquella época, pero poco a poco se fue transformando en una, es un ícono de la música, sobre todo de la música contemporánea. Thomas Frayner me gusta mucho, David Sylvian, Robert Fripp, o sea, son como las influencias. Lo que más escucho en mi casa es ese tipo de música. No, diga no al metal. No es cierto, es una broma. Pues yo lo definiría, lo resumiría que las influencias musicales para mí están adentro de una línea entre Juan Gabriel y Ligeti, ¿no? O sea, tengo unas influencias bastante, digamos, amplias, ¿no? En mi casa, yo soy de una casa en donde sonaba Juan Gabriel, José José, Lupita D'Alessio, eso es lo que realmente me alimentó de niño, ¿no? Y no lo niego, ¿no? O sea, y luego digo, bueno, esa música no me gusta ya después, ¿no? Pero me sé todas las rolas de Juanga, ¿no? Y de ahí, pues todo lo que fui conociendo en mi camino, pues está hasta la música contemporánea como Ligeti, Senakis, Stockhausen, el Nono, ¿no? Que me encanta toda esa música del siglo XX, música experimental, y toda la vena del rock también. Tool es una de mis bandas favoritas, Nine Inch Nails, son bandas que han hecho, pues que tienen un trabajo muy muy importante para mí. King Crimson me gusta, no soy fan, pero me gusta. Porcupine Tree, hay un montón de bandas, ¿no? Radiohead, es una lista muy larga, ¿no? Bueno, también voy a repetir un par de nombres que ya salieron por ahí. Mis influencias musicales, pues son rock, entre un rock comercial que, bueno, más conocido, ¿no? Por ejemplo, como Deftones, como Nine Inch Nails, yéndome a una cosa más popera, Red Hot Chili Peppers me encanta, porque tiene una fusión de ritmos muy americanos, pero muy interesantes. También soy gran fan del rock progresivo, soy súper fan de las grandes, ¿no? De Genesis, de Yes, de King Crimson es mi adoración, me encanta. Puedo oír todos los discos una y otra vez y jamás me voy a cansar. Por ser bajista tengo una influencia muy pesada del funk y del soul y del R&B más viejón, ¿no? Del jazz. Me encantan artistas como Stevie Wonder, James Brown, el bajista James Brown, Bootsy Collins, que hace canciones padrísimas. Incluso bandas disco como los Bee Gees o Earthwind Empire las disfruto muchísimo, ¿no? Porque si hay algo que te inculcan mucho cuando aprendes bajo es el groove, y no hay nada que tenga tanto groove como finales de los 70s, inicios, mediados y finales de los 80s. Y también por el mismo instrumento hay otros artistas a los que de repente me aproximo, ¿no? Una influencia, probablemente la influencia más importante en mí como bajista, es un bajista que se llama Michael Manry. Es un bajista que se le conoce por su trabajo con un bajo de 4 cuerdas, sin trastes, y hace unas cosas maravillosas. Solamente él, un solo track, su bajo, no necesita nada más para llenar todo el espacio musical que esperamos de una canción. Y de ahí se desprenden otros bajistas muy importantes. Hay uno que se le conoce como Sanderson en el internet, también discípulo de Manring. Jeff Schmidt, que toma las, digamos, las enseñanzas del bajo solo de Manring o de Pastorius y las extrapola a canciones muy interesantes, porque de repente utiliza conceptos de música tonal o música incluso microtonal, así como los coros, sí, como los coros que se oyen allá atrás. Y como que yo sí soy un bajista que escucha muchos bajistas y rock más que nada, rock. Y bueno, mis artistas de videojuegos favoritos, los que son los clásicos como Koji Kondo, que compuso la música del Mario Bros, ¿no? o del Zelda. También otros grandes muy conocidos como Nobuo Uematsu, que compuso la música de Final Fantasy, o mi favorito, que es Yasunori Mitsuda, que compuso la música de Chrono Trigger, o Xenogears, Xenosaga, o Chrono Cross. Bueno, pues qué tal todas estas influencias musicales. Y sí, decía Marcelo que te gustaría ser tan famoso como todas estas bandas, pero en realidad están teniendo mucho éxito en redes sociales, entonces ya tienen su fama. Nos dice José Luis, un saludo a las ajolotas, qué bueno que siguen con el programa, y les mandan una pregunta que Roberto Cervantes dice: ¿dónde podemos comprar o conseguir o escucharlos? Bueno, el disco está... Nos hemos quedado en este camino un poco lento porque no hemos tenido dinero para poder maquilarlo. No nos falta... Hay una cantidad de dinero, se aceptan donaciones. Pero no, por el momento no hay discos, solamente son las presentaciones en vivo y lo que se puede escuchar en SoundCloud. Tenemos ya el arte del disco, tenemos listo para poderlo sacar, pero nos falta esta parte del dinero. Pero bueno, si se ponen en contacto en la página... Podemos poner ahí unas canciones para que descarguen, con todo gusto. Muy bien, también les pregunta, ¿Explosions in the Sky o Mogwai? Mogwai, sí, seguro. Y ya me voy con Explosions. Okay, uno y uno. Bueno, quién sabe, de repente. No, sí, Mogwai, al final me voy Mogwai, con Mogwai. Sí. Y bueno, saludos de y para Aaron Abasolo, Elio Sarmenta, Bres Sandoval Baena, La Fe, Paris Cat Black, Andy Ruiz, Andrea Martínez, Elisa Arrieta, Patti Argil, Eunice H, Manchester Jazz. Bueno, todas estas personas les mandan saludos y nosotros también les mandamos saludos. Muchas gracias. Es un honor que nos escuchen. Han tenido mucho éxito Marcelo, Gonzalo y Agustín aquí en cabina de Radio Chinelo en el programa de La Jolote, que casi se está despidiendo, Citla. Y bueno, sí, les queremos agradecer y también recordarles a nuestros escuchas que nos sintonicen todos los lunes. A partir de las 6 a 8 vamos a tener el próximo lunes, nuestro invitado es mi maestro Utón, Antonio Utón de la Garza, y bueno, él es curador de arte también y se dedica más bien como al arte y la tecnología, al bioarte, y espero que, bueno, es amigo también de Bruno Lara, nos comentaba también en la entrevista pasada. Y yo creo que nos vamos a despedir con esta canción de uno de los discos que nos regalaron. ¿Y cuál es la canción, Lucy? ¿Se llama Súbete al Tren? Se llama Súbete al Tren, pero antes de que nos vayamos, también compártanos cuándo se van a presentar y en dónde, para que los vayan a escuchar. Sus próximas actividades. Nos presentamos el 6 de junio aquí en el Pepe el Toro, en un evento que está organizando el amigo de las bicicletas, Roberto. Y tocamos el 14 en Puebla, en un lugar que se llama Clímax, una cosa así. Vamos a tocar por allá, vamos a estar tocando con Monodram, vamos a estar tocando con Lo Sordo. Vamos a empezar a hacer una gira el próximo mes por la República de promoción y pues vamos a estar tocando en varios lugares. Gracias. Y bueno, también van a estar participando en el cuarto festival Todas las Voces así de aquí es, de Radio también. Chinelo, que va a ser del 24 de noviembre al 30, y pues bueno, esperemos que también los vayan a ver. Claro que sí. Bueno, ahora sí, nos vamos a escuchar de Los Amos del Recreo, Súbete al Tren.